¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, la que se ha armado con razón por la estimación, el conocimiento de la pobreza en el país mexicano. El asunto llegó al punto de excluir a Miguel Juan Cervera, que renunció a la dirección general de estadísticas sociodemográficas del INEGI, y su tarea era realizar censos y conteos de población y vivienda, encuestas en hogares, encuestas especiales y exploración de los registros administrativos de carácter sociodemográfico. El asunto brotó por un casi disputas en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social, la CONEVAL, que dio a conocer que el INEGI cambió sin avisarle la metodología para medir la pobreza. Bueno, ciertamente que es importante saber de la pobreza, aunque sea cuantitativamente. Y por cierto, que Excelsior presenta una nota en donde se habla de la pobreza, del riesgo de pobreza, dicen, de 48 millones. Y ya en otro momento he hablado aquí de que se habla de vulnerables. Lo exacto sería decir vulnerados o probables vulnerados. La pobreza es, junto con, después de la violencia, el drama de los varios terribles que padece el país. Y bueno, el conocimiento de esto pues permite a quienes se enteran, porque hay que recordar que de no ser por esto los medios, principalmente la radiofonía, pues la gente no tiene idea de qué pasa, ni cuántos somos, ni dónde estamos, ni mucho menos. Pero sí es relevante tener conciencia, saber que este es un país de mayorías pobres. La mayor parte de los mexicanos no son como el licenciado Jorge Meléndez, que es capitalista de altos vuelos y que tiene poderes económicos muy destacados, Jorge. Claro, porque veo yo como a un pobrezuelo a este señor Slim, por eso yo veo desde arriba las cosas, pero un reciente indicador nos dicen que hay 55 millones de pobres y 7 millones de miserables. Sin embargo, el famosísimo INEGI, que tiene un nuevo titular, se llama Julio Santaella, que es un personaje muy ligado a Luis Videgaray, de repente nos dio una sorpresa y nos dijo que los que están en el decil más bajo, ¿qué quiere decir esto del decil? Según los estadísticos hay 10 sitios el más encumbrado es de los millonarios como yo y Carlos Slim y otros, son muy poquitos, y el más bajo es donde están los más pobres. Entonces, el decir más bajo, había subido sus ingresos en 33%, o sea que había 9.5% menos de pobres. En términos llanos, 11 millones habían salido de la pobreza, del decir más bajo a un decir más alto, que no quiere decir que estaban en jauja, pero ya tenían para hacer muchas cosas. Y esto causó tanto escozor como que el propio Coneval dijo que no era cierto, que ellos no aceptaban esas cifras del INEGI, y que incluso para el Coneval, que es otra organización dentro del gobierno que tiene cierta autonomía, hace 25 años la pobreza ha sido prácticamente la misma. Y este dato es muy relevante porque quiere decir que la famosa, el programa Solidaridad, como se llamó con Carlos Salinas de Gortari, y ahora que se llama CedeSol y ha cambiado de nombre y ha tenido a muchos a cargo de ese programa tan importante y con tanto dinero, los últimos en este sección han sido la señora Rosario Robles y ahora el señor José Antonio Meade, pues no han dado resultados, ¿no? Porque se supone que ellos dan apoyos para que salgan de la pobreza, no solamente dan apoyos económicos, no apoyos en alimentación, sino hasta becas para niños. Se supone que Liconsa hace un tipo de leche para las comunidades rurales con ciertas características para que crezcan más los niños. En fin, pues no ha dado resultado. Y tan hay esta discusión que hubo un acuerdo después de que el señor Julio Santaella se presentó en la Cámara de Diputados y le tundieron todos, incluidos los priistas, para que haya una nueva medición de la pobreza que van a realizar el Coneval, el INEGI y la CEPAL. Los tres van a hacer esta medición porque esta del INEGI pues se vio como muy rara, como muy maquillada, como muy sofisticada y como hasta burlesca, porque ¿cómo es posible que el país no crece? En los últimos decenios hemos crecido al 2.3% y de repente salen de la pobreza pues 11 millones de mexicanos. Pues eso es inconcebible. Y luego el propio titular de CedeSol, José Antonio Meade, hasta hizo unos vuelos en una serie de aeronaves de la Secretaría de la Defensa y de Marina para llevar, según él dijo, abasto a Chiapas, a Oaxaca, básicamente, que están en la bronca con el asunto de la gente. Y pues uno diría, bueno, ¿para qué lleva estos víveres? Y pues los otros no, ya no están en la pobreza, sino viven muy bien. El hecho es que la situación es terrible, y hasta un editorialista del periódico La Crónica, Francisco Báez, que es subdirector, dice que es imposible que se diga que los más ricos aumentaron en 14% sus ingresos y los más pobres en 41%. Entonces no da por ningún lado. Sabemos que los más ricos, si bien algunos han decrecido como el señor Slim, pero no porque no ganen tanto aquí, sino por muchos problemas que hay a nivel internacional en la economía, mientras otros como el señor Balleres, que también es de los ricotes, gana mucha lana por una serie de tiendas que usted oye mucho la propaganda y no la vamos a repetir aquí, y por mineras que tiene. Los más pobres pues estamos fregados, y luego con este gasolinazo que se llama, o sea, el aumento de la gasolina que viene el lunes, pues vamos a estar más fregados, porque los precios no solamente de este combustible, sino de todos los productos, van a seguir aumentando. Entonces estamos más en una situación trágica que festejosa de salir de la pobreza. Entonces, ¿qué fue lo que orilló a este señor Santaella? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que dijo el maestro López Narváez, que ya corrieron a un cuate ahí, que a lo mejor es el que carga con la culpa sin tenerla, o a lo mejor fue el responsable o el irresponsable de hacer este tipo de tropelías. Ese es el asunto, maestro López Narváez. Oye, qué bueno que todo el mundo habla inglés. Todos. Digo, por el apellido del señor que mencionabas. ¿Santaella? Meade. Ah, Meade. Entonces, como todo el mundo habla inglés, le dicen Meade. Meade, sí, le dicen Meade. Pero en realidad, en español... Es Meade. Meade. Aunque suene un poco... ¿no? Ah, qué millonario de pobreza. Millonario, millonario, millonario de pobreza es lo que soy. Millonario de pobreza, pero rico soy del alma. Por tu amor. Es que tú ves más suerte que el dinero. La criminalidad, que es una plaga mundial ya, además de la que puede llamarse criminalidad cotidiana habitual, los últimos años han tenido un incremento odioso y terrible. Y pues también esto, así como la pobreza, pues se indaga, se especula, y lo que el INEGI ha manifestado recientemente, pues es lamentabilísimo, porque hace saber que la tendencia a la baja en el número de homicidios, que había sido una constante en ese sexenio, en el seno de Enrique Peña Nieto, pues terminó en 2015 cuando se presentó el primer repunte. El año pasado se perpetraron 20.525 asesinatos. Es espeluznante. 20.000, cifra superior, no mucho, mucho, en 500 víctimas a lo que se supo en 2014, que fue de 20.010 casos. Entonces, la violencia, como si fuéramos gringos o yihadistas, porque esto es una plaga internacional, no es una maldad mexicana. Pues en el país mexicano, los estados con más asesinatos son, en primer lugar, el Estado de México, con 2.671 en el 2015. Y yo hubiese supuesto que Guerrero, que va en segundo lugar, sería el campeón. Luego me sorprende que Chihuahua tenga el tercer lugar con 1.541. Sigue Jalisco con 1.229 y Sinaloa con 1.089. De suerte que la tasa de 67 asesinatos por cada 100.000 habitantes, pues es para entristecer y ocuparse. Preocuparse, pues nadie puede preocuparse mayormente, porque lo que hay es una posibilidad represiva, pero no preventiva. Y el incremento es tremendo, aunque sorprende un tanto que haya sido en 2010 y en 2011, con 25.000 y 27.000 asesinatos, los años con mayor de delincuencia homicida. Luego fue descendiendo en el 12, 25, en el 13, 23, en el 14, 20.000 y en el 15, 20.000. De manera que el conocimiento del incremento de esta maldad, pues es un hecho que empata con los dos, con el otro problema, que es la pobreza, y este, que es la criminalidad. El crimen, por cierto, abundante, no es de pobres. Los pobres no suelen ser asesinos abundantemente. Sí hay, por supuesto, crímenes entre los pobres, entre los muy pobres, pero la mortandad son crímenes de la criminalidad organizada, Jorge. Sí, aunque ahorita que estabas hablando de eso, me acuerdo de una viejísima película de un cuate mío, Jorge Fons, Fe, Esperanza y Caridad, en donde a veces hay broncas entre papás por niños y un papá zapatero que está encarnado por Pancho Córdoba mata a otro y se desencadena y cosas. Pero en efecto, no son estos crímenes que son hasta premeditados, organizados, llevados a cabo entre pobres, sino se dan por otras razones. Y según algunas estadísticas, nos hablan que, aparte de las que ya ha mencionado el maestro López Narváez, que, por ejemplo, y no hay una explicación puntual, que en Colima los homicidios aumentaron 338%. Ahí hay un nuevo gobernador, Ignacio Peralta, y no se sabe si porque entró y no conocía el lugar, pero aumentaron desaforadamente. Hay otra serie de homicidios, y en efecto habían venido bajando lentamente, pero este año, según el especialista Alejandro Hopp, llegarán quizás a 24.000. Estamos en una cifra bastante alta y seguramente superarán en el año de 2012, que hubo 20.525 homicidios. Pero hay otras cifras también bastante difíciles, y consultado por qué en algunos lugares hay unas cifras mayores y otras cifras menores, un especialista que tiene un sitio que se llama El Semáforo Delictivo, el señor Santiago Roel, dice que a veces las cifras no son muy reales por dos razones. Una, porque las procuradurías maquillan las cifras, porque ellos toman las cifras de la procuraduría. Y dos, porque a veces ni siquiera se denuncia el delito. Pues quiere decir que estamos ante cifras mayúsculas. Pero México llegó en este año a tener una cifra que también internacionalmente se da, de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Es esto bueno o malo? Bueno, este otro organismo que ve estas cifras dice que en Botsuana, allá en el África ardiente, como dijera la gente, como decía un poeta y cantor, es de 18 por cada 100.000 habitantes. Y ahora que decías Guerrero, el hecho es que en Guerrero hay 67 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hay más en el Estado de México, de acuerdo, pero hay más población. Guerrero es más pequeño en población y por tanto el índice es mayor. También aquí los índices hay que verlos. Y en Guerrero hay 67, y asómbrese usted, en dos países que se pensaban que eran el horror de horrores, Honduras y El Salvador, hay menos homicidios que en Guerrero. En Honduras hay 52, no porque sean pocos, y en El Salvador 41, pero en Guerrero llegan a 67. Y hay dos sitios, Acapulco, a pesar de que, y qué bueno que en la temporada pasada, y parece que en esta temporada llegó mucho turismo, en Acapulco la situación es terrible, y en Iguala no se diga. Según otras organizaciones, como CIMAC, que es un sitio para mujeres, que lleva el conteo de las mujeres en muchos ramos, de 2003 a 2015 han asesinado a 2.744 mujeres. O sea que también en ese aspecto las cosas van mal. Hay una perspectiva que se da en estas cifras, y si bien con Felipe Calderón al final del sexenio tuvimos 121.683 homicidios, pareciera, por cómo van las cosas, que al finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto tendremos 125.852 caídos. O sea que ha aumentado notoriamente, si bien bajó, y ya hablaremos de otras cifras, al principio la situación está del cocol. Y hablando de otras cuestiones, nos dicen que el secuestro bajó 9%, pero que en estados como Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Morelos y Estado de México, más Oaxaca, Coahuila y San Luis Potosí, este flagelo, que es otro, está al alza. Y en el robo a casas, habitación, según este semáforo, en el norte del país, en el sureste, las cosas van muy mal, pero también estamos en graves problemas en la extorsión, en Nuevo León, Baja California, Guerrero, Morelos, Estado de México y Distrito Federal. O sea que estamos ante un panorama verdaderamente terrible, no solamente por homicidios, sino por otros delitos muy importantes. Entre ellos, leía una nota, el robo de autos. Y vi una nota que México exporta alrededor de 3.000 autos que han sido robados. O sea, no solamente se los roban, sino los llevan, no sé, hacia Veracruz o, y los exportan. Y entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está la autoridad? Los roban aquí, los llevan allá, los exportan a otros países, y la autoridad, pues bien, gracias. Este es un panorama realmente terrible que deben de ver las que se llaman autoridades, si en realidad dicen que nos cuidan nosotros de los delitos que se cometen. Maestro López Narváez. Sácatela. Mira qué suerte bailar con cubano, que sientes la muerte, me llevas a un diente. Ahí viene la muerte a sacarme del baile, le digo no voy por ninguno y no baile. Si la muerte me lleva pa'l rincón, sácame. El pasado fin de semana, la violencia cotidiana que vive México alcanzó nuevamente a las autoridades. El pasado sábado, la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas confirmó la muerte del alcalde del municipio de San Juan Chamula, Domingo López, y otras cuatro personas, luego de que un grupo de habitantes de 35 comunidades realizaron una protesta y la situación se agudizó cuando se produjeron ataques contra la autoridad con armas de fuego. Los grupos de indígenas inconformes reclamaban al edil la distribución irregular de 50 millones de pesos que les envió el gobierno estatal para pagos a artesanos y por la falta de obras de infraestructura en diversos poblados. Así también le reclamaban que solo fueran beneficiados militantes del Partido Verde. Ese mismo fin de semana, hombres armados mataron a Ambrosio Soto Duarte, alcalde de Pungarabato, y su chofer cuando transitaba por una carretera en la zona del estado de Michoacán, limítrofe con el estado de Guerrero. El Partido de la Revolución Democrática, al lamentar el asesinato del alcalde de Pungarabato, manifestó en un comunicado que el alcalde, infructuosa y desesperadamente, reclamó el apoyo del gobierno estatal y federal, y al mismo tiempo denunció las amenazas de que fue objeto y hoy, al igual que miles de guerrerenses, cae víctima de la violencia. La Procuraduría General de la República señaló por su parte que a través de la CEIDO se ha atraído el caso y ya estableció contacto con autoridades de los estados de Guerrero y Michoacán a fin de integrar los elementos de información que ellas puedan aportar y que permita el pronto esclarecimiento de este asesinato. A su vez, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al Comisionado de Seguridad Nacional para que, en coordinación con las autoridades estatales, implementen los protocolos necesarios a fin de brindar protección a alcaldes amenazados por la delincuencia organizada. Luego de condenar el asesinato de los presidentes municipales de San Juan Chamula, Chiapas, y Pungarabato, Guerrero, y exigir una investigación expedita sobre los hechos, los legisladores también llamaron al comisionado a realizar un análisis de riesgos y establecer acciones para prevenir hechos de violencia y perseguir a las bandas delincuenciales que se han apoderado de territorios en el país. Los legisladores lamentaron los elevados niveles de inseguridad que vive México, ya que según encuestas, 7 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros en los lugares donde viven. Sobre este asunto, el diputado del Partido Acción Nacional, Ricardo del Rivero Martínez, señaló que según un reporte elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, entre los estados menos pacíficos se encuentran Guerrero, Morelos y Sinaloa, y demandó de las autoridades en materia de seguridad garantizar el fin de la violencia en el país. Esto debe servir para obligar a las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano a realizar una revisión sobre la estrategia de la prevención y el combate a la delincuencia organizada, y particularmente en los municipios que siguen siendo los eslabones más débiles en materia de seguridad, dado que muchos de ellos no cuentan con los recursos y las herramientas suficientes para enfrentar al crimen organizado. La situación es muy grave. No es posible que los mexicanos nos acostumbremos a ver a este tipo de actos como algo normal o cotidiano. Es absolutamente reprobable que la sociedad viva con miedo. Es una especie de paranoia colectiva que, tristemente, bien fundada, y cede los espacios de libertad y seguridad ante el crimen. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. No creo que deje de haber aspirantes a alcaldías, pero esta brutal mortandad de más de uno hace muy claro que ser alcalde, pues es ya más que nunca, siempre lo fue, casi comprometerse o afrontar una condición de inseguridad atroz. Y lo reciente, el caso más notorio, es en Chamula, no es el único, pero lo más notorio. Ya se ha involucrado el gobierno estatal de Chiapas, porque él habló de una incitación a una multitud para la violencia, porque también, si bien los crímenes se cometen en lugares más o menos cerrados, pues este fue un crimen público. El declive, descomposición del que hemos hablado, por ejemplo en el caso, en el tema anterior, pues alcanza a estos señores, que por lo demás han sido abundosos en instancias de esta autoridad asesinada. ¿Qué posibilidades hay de que? Pues ninguna, hasta en tanto se mantenga el régimen corporativo, capitalista, que padece el país. Y quizás algunos digan, no, mejor no me expongo, dado el incremento de alcaldes asesinados. Pero esto, si se entiende, que nada más se entiende, diría, racionalmente, porque se supone que el municipio libre es la clave de la constitución política del país, lo cual pues no tiene mayor importancia, porque hay una jerarquización de los poderes y el más bajo suele ser el alcalde, el gobernador. Como sea, la perturbación de la realidad municipal es fuerte, si bien hay que recordar que la mayoría de los mexicanos viven en ciudades mayores, urbanas, y la alcaldía siempre había sido identificada con poblados minoritarios. Este es un asunto odioso, terrible, y si el semáforo delictivo y las cuentas de la violencia se han incrementado, pues ponen su parte involuntariamente por su puesto las alcaldías, Jorge. Sí, en efecto, todos pensamos eso, pero digo, hay presidentes municipales o alcaldes que están en San Pedro Garza García, Nuevo León, que dicen que es el municipio más rico del país, e incluso ahí hay una delincuencia terrible. Han entrado ahí algunas personas que han tratado de acabar la delincuencia, incluso contratando a otros delincuentes para enfrentárselos, pero en general el municipio, pues se supone que son de los más necesitados en el país, y a los cuales mucho de sus recursos se los da la federación, y por eso también pues un poco están subordinados. Lo que detonó todo esto fue una serie de circunstancias que hubo en algunos lugares. Ya hablaba Víctor Bárcenas, nuestro compañero, del caso de Pungarabato, Guerrero, donde el alcalde Ambrosio Soto, que iba de Michoacán a su ciudad, fue asesinado, incluso con escoltas que el gobierno le puso. Algunas crónicas hablan de 600 tiros que les dieron a estas personas, y pues los 600. Mataron. 600, sí. No a ellos, pero sino a los automóviles donde iban. Ellos, quién sabe, no se relata cuánto recibieron, pues 600. Pues cómo harían las cuentas, quién sabe. En fin. Y además, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, hizo dos cosas que supimos después. Dijo que eso les pasó por viajar en carreteras poco seguras y en la noche, lo cual es una barbaridad, quiere decir que no hay Estado de Derecho, no viajan en la noche, en el día. Y luego nos enteramos que filtró información que este señor Ambrosio Soto tenía relación con los cárteles entre Guerrero y Michoacán, los Caballeros Templarios, la familia michoacana, en fin. Entonces estuvo del Cocol. Y luego en San Juan Chamula vino el asesinato de Domingo López y cuatro personas más por una turba que hubo ahí. Y es curioso porque aquí fue una disputa entre el PRI, que fue el que llevó a cabo la acción, y el Partido Verde Ecologista Mexicano, porque el Partido Verde Ecologista Mexicano, como el gobernador de ahí, Manuel Velasco, es del Verde, pues puso a algunas gentes. Bueno, pues mataron ahí a estos. Después supimos que el señor Delfino Nieto Peláez, esposo de la edil de Mártires de Tacubaya, Oaxaca, Alba Mier, también fue asesinado. Él no es alcalde, pero por ser esposo de Alba Mier, también le tocó el asunto. Y el presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero, Marco Leiva, dijo que denunció ante la PGR en noviembre de 2015 que está siendo amenazado de muerte y que hasta el momento no hay nada para que lo proteja. En este mismo caso está otro alcalde, el de Citala, también en Guerrero, Roberto Zapoteco. Hubo una aclaración por ahí del señor Ochoa que dijo que pues había que proteger a los alcaldes, y no es que, pero pues sabemos que a lo mejor sí los protegen, porque luego una señora en Pachuca, Hidalgo, se hincó incluso hasta Osorio Chong, con Osorio Chong, frente a Osorio Chong, con el retrato de su hija, y le encontraron a la hija rápidamente. Según el periodista Juan Pablo Becerra Costa, que publica en Milenio, hay 45 presidentes municipales asesinados, 31 en la época de Felipe Calderón y 14 en lo que va de Peña Nieto, que si siguen esas cifras, pues a lo mejor superan los de Peña Nieto los asesinados durante Calderón. Y hay una asociación de autoridades locales de México que dice que en realidad hay 82 alcaldes asesinados desde 2006. Pero esta cifra, y vemos que luego las cifras no tienen una muy buena relación o concordancia, quizás se deba a que hay alcaldes que ya salieron de su ejercicio y también se los ejecutan. O sea que, en efecto, ser alcalde o exalcalde lleva eso. Se sabe, por crónicas diversas, que cuando llegan ciertas autoridades, no solamente alcaldes, sino hasta gobernadores, los narcotraficantes, si dan dinero en la campaña, pues les exigen hasta a los gobernadores. No se ha hablado de presidentes de la República, pero varios puestos, el de finanzas, el de la policía, etcétera. Aquí tuvimos un caso, el del señor Carlos Ahumada, que le exigía, por ejemplo, a un señor Ramón Sosa Montes, que estaba en la Venustiano Carranza, que le, se dicen, le financió la campaña, varias posiciones. O sea, este que no era, o no sabemos si era realmente narcotraficante o no, pero destapó todas las cuestiones, dijo cómo les exigía a algunos delegados del DF eso. Bueno, supongamos que hay un alcalde en otro lugar, pues que está más desprotegido. Si eso sucede con los delegados y con los gobernadores, pues ya nos imaginamos a los pobres alcaldes, que a veces no tienen ni para pagar la nómina, si el narco entra ahí, pues hace de las suyas. Y entonces a veces se dice que están metidos en el narco, a veces que no, pero la relación es muy difícil. Dice el analista Mauricio Merino que es el colmo que el Estado le pida apoyo al Estado para resolver los problemas. O sea, porque decía bien el maestro López Narváez, se supone que el municipio libre es la base de todo el Estado. Pues la base le está pidiendo a la cúspide que lo proteja, porque están desprotegidos. Estamos pues ante una situación verdaderamente casi kafkiana. Hay otros datos o precisiones que sorprenden, porque uno no tiene en la cabeza estos registros. Claro. 2,546 municipios. Uh-huh. Es un dato de la Asociación Nacional de Alcaldes. Es realmente una cantidad enorme. Y en Oaxaca es donde hay más, ¿no? Sí, cómo no. 400 y tantos. En sus ocho regiones. Sí. Y dan ese otro dato. Sí, interesante. Pavoroso. Tres meses, tarda en promedio entre un asesinato de un alcalde y otro. Ah, caray. Lo cual quiere decir que una recurrencia, casi una manera de ser. Y luego también divulgan que 75 alcaldes han sido asesinados en 10 años. Eso suscita, pues sí, las respuestas oficiales, federales, y expresiones tontas, como la de Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación, que para encarar parcialmente esto dice: estamos llamados a ser un frente común para ver que ninguna autoridad local sea víctima de la violencia, ni vuelva a ser cooptada o lastimada. Bueno, pues, ¿por qué dice esto este señor que no es del todo torpe? ¿Por qué dice esto? ¿Sabe que a qué convocatoria, quiénes van a agruparse para hacer un frente común? ¿Y cómo se va a impedir que sea víctima de la violencia una autoridad local? Ni vuelva a ser cooptada o lastimada. ¡Híjole! ¡Qué locura! Pues, ¿cómo le va a hacer un presidente municipal en las zonas mayores y en algunos menores? Vamos a ver qué pasa aquí en la ciudad, porque también el problema de la droga, aunque se ha dicho que no es el principal, sí, ahora que hay alcaldías, pues vamos a ver cómo seguramente habrá injerencia para influir en las alcaldías. Y en fin, esto de la vida social, pues es compleja. Sí. Y siendo este un país hermoso con tantas virtudes, también es un país lastrado, envenenado, abundoso también en desgracias, en crímenes. Por eso Jesse Esteman llama a la Patrulla 15. Yo estaba de cuarto, privado en malón, pero ese viejito me sacó un cañón. Yo bebé. Ay, en el callejón que yo me escondí, todos los vecinos se reían de mí. Vi un tremendo perro en el callejón y salí corriendo, pero me mordió. Ay, ella me metió un poco fuertón y dijo el viejito: no, mamá, mi métele con el cañón. Este aquí, señora, señor Jorge, que me eché, como decimos los mexicanos, todo. Ah, yo pensé que me eché a Hillary, y dije, ay, Dios mío. Ahora ya está Hillary. No se puede, no se puede. Ya está Hillary. Esos economistas procaces. Y si les digo qué libro trae, sí, a ver, para que vean por qué habla así. Es uno de Irving Welsh que se llama Porno. Y por cierto, hablando de eso, maestro López Narváez, sin que yo pensara que fuera para ser la señora Hillary, pues aparece en una parte diciendo el cuate este, aquí está la página 17, Hillary Clinton vestida de traje presentándose a senadora por Nueva York. Y luego dice, ella seguía siendo una mujer hermosa y Mónica Lewinsky no estaba a su altura. Vi lo que tendría que hacer es ir al psiquiatra. Eso es lo que dice Irving Welsh, y no pensé que en esta novela que se llama Porno saldría a colación la señora Hillary, pero se ve que este señor Welsh, inglés, pues también le echó el ojo a Hillary. Por eso cuando usted dijo, me eché, yo dije, ay Dios mío, ya le ganó al señor Welsh. No se puede, no se puede con estos economistas. Bueno, pues todo. Toda la transmisión de CNN, el hoy. Ajá, de la convención en Filadelfia, la última etapa, ¿no? Sí, porque sí, es sí. En varias etapas. Es... Y bueno, la señora tuvo arrestos para lanzarse una perorata prolongadísima, yo diría que con las habilidades necesarias, en un discurso evidentemente muy aconsejado, muy pensado, porque abordó asuntos que no había abordado, y bueno, cumplió su trabajo de combatir a esta cucaracha política que se llama Donald Trump. De manera que el embate es fuerte, y a mí me llama mucho el interés y la atención que no hay una distancia grande entre este vándalo ignorante, el pato Donald, que juega parejas en las preferencias, según se han dicho. Según hasta el momento se dice. Sí, para, eso de las preferencias, eso de las estadísticas, como también son motivo de negocio. Exacto. Bueno, pues la señora, cuya presencia fue calculada, otra vez en la mañana también veía CNN, y bueno, el asunto es tan atento y cuidado que dijeron, vaya usted vestida de blanco, cosa que aconteció. Sí, se le ve ahí. Y entonces estos políticos, esta señora, que vaya que lo es, pues estaba bajo la tutela, vigilancia, control, indicaciones de sus asesores. Parece lo más probable que esta señora sea, y habrá que decir, la presidentesa o presidenta de los Estados Unidos. La señora tomó, por supuesto, errores, imbecilidades de Trump y una actitud diferente, porque ese millonetas ha hecho casi escándalo hablando de una condición terrible, abominable de los Estados Unidos. Vaya que tienen problemas, vaya que están mal, vaya que aquello no navega bien, pero no con las posturas y actitudes que este millonetas quiere hacer notar y prevalerse de él. Así que la señora en Filadelfia pues tomó, por supuesto, un argumento para enfrentar el pesimismo y las muchas imbecilidades del candidato republicano. Que ya es decir, ya lo habíamos comentado, ¿cómo es posible que haya todo un partido que se encargue de esas promociones? Bueno, No es del todo raro, porque se entiende que el Partido Republicano es el partido de los ricos. Tanto que este fulano no hizo alusión a eso. En cambio, la señora, pues sí, pudo hacer afirmaciones distintas, entre otras, no solamente las etnias, los homosexuales, manifestó el obvio y necesario respeto que debe haber esta vocación humana. Hoy, como digo, empiezan otras contabilidades y siguen las ponencias y las giras locales que podrían cambiar el presupuesto, de que será muy reñida la competencia, Jorge. Dos anotaciones rapidísimas. Vean, por favor, en Facebook el discurso de Michelle Obama en contra de Donald Trump, sin mencionarlo, de una categoría, de una fineza, de una profundidad enorme. Y busquen, por favor, también en esos medios las cinco razones que dice Michael Moore por las que puede ganar Trump. Son una serie de razones muy interesantes. Menciona una, ¿sí?, rápidamente. Ah, dice él que hay un sector de la clase obrera que es contraria al Partido Demócrata porque está en crisis. Otra, las minorías. Otra, que los de Sanders a lo mejor no pueden votar por Hillary porque no se sienten identificados, etcétera. Leanlas porque son muy interesantes. Y hace esta mala profecía. Ya se equivocó una vez Michael Moore en pasadas elecciones. Esperemos que se equivoque ahora nuevamente, pero hay que leer por qué él cree que muchos van a votar por este señor siniestro llamado Donald Trump. Yo creo que buenas razones y muchos amores. She gets too hungry for dinner at 8. She loves the theater but never comes late. She never bother with someone she hates. That's why the lady is a tramp. She goes to Coney. The beach is divine. She digs the ball games and the bleachers are fine. She reads Kilgallen, and I mean every line. That's why the lady is a tramp.